En esta ocasión hablaremos de la historia de Walter Felipe Meneses, quien es fundador y director de la Chirimía Chancaca. Mi nombre es Walter Felipe Meneses. Soy chirimero desde la edad de como de 5 añitos y además de eso pues tenemos un taller familiar donde construimos los instrumentos musicales para las agrupaciones de chirimía que se llama Instrumentos Musicales Chancaca. Soy el director de la chirimía familiar de chirimía, que se llama, también la agrupación se llama en homenaje al personaje Chirimía Chancaca, un flautista callejero de la ciudad de Popayán que deambulaba las calles con su flautica. Entonces corría a las calles y de muy niño pues lo conocimos, entonces quisimos hacerle un homenaje pues a él como personaje típico. Pues era un habitante de la calle, ¿no? Entonces murió en la calle, pues sí, prácticamente él murió en la calle. Pero muy conocido por la gente, se llamaba Olmedo Vidal. Dicen que llegó de Cajibío, ¿no? Cerca de Cajibío, pero pues toda su vida estuvo por acá, en Popayán. Y tuvo una influencia así, pues, musical y además, no tanto enseñarnos porque él era de la calle, pero de muy niño nos lo encontrábamos porque él vivía de la monedita que la gente le regalaba en la calle. Entonces, con eso era que él se sostenía. Entonces, él andaba con sus flautas, tocaba y nosotros nos lo encontrábamos. Entonces, se quedó como en el corazón, pues, la presencia de él, ¿no? Entonces, por eso quisimos hacerle ese pequeño reconocimiento. Walter Felipe considera que las chirimías, así como son tradición y folclore, también corresponden a un hábitat urbano. Dice que el lugar de las chirimías es la calle, y de verdad, para los residentes de Popayán, estas agrupaciones ya son asimiladas como un complemento lógico en las fiestas de la ciudad y en las tardes de fin de semana, animando las plazas y recorriendo las calles aunque llueva o el sol no dé tregua. Pues otro de los atributos más importantes de la chirimía es su movimiento. Pues yo como chirimero desde muy niño, ¿no? Desde la edad de 5 años estoy atrás de las chirimías. Luego ya conformamos una chirimía que se llamó Los Patojitos, que éramos niños de un barrio. Luego pues ya aprendí a hacer los instrumentos, entonces ya hicimos el taller. Luego ya formamos la Chirimía Chancaca, que está conformada pues por mis hijos, unos amigos y un nieto. Entonces la tradición, pues porque a mí el que me enseñó fue mi padre, me empezó a pasar las primeras melodías de la flauta. Entonces él fue el que me inició pues en la ejecución de la flauta traversa. Y luego ya con mis hijos y ahora los hijos de mis hijos pues también están recibiendo como el legado musical de la chirimía. Hacemos el aporte de todos porque todos los músicos son importantes. La chirimía se conforma pues por las flautas traversas de carrizo, los tambores, las charrascas de calabazo, los mates y el triángulo, la chirimía de acá de Popayán. Entonces esos son los instrumentos que nosotros interpretamos. Los integrantes pues son mi hijo Julián Meneses, Felipe Meneses, Víctor Meneses, mi nieto Andrés Meneses, Harold Silva, Alexa también nos colabora, que es la compañera de mi hijo, y un gran maestro que es constructor de instrumentos también y es gran músico, Víctor Muñoz. Lo bueno es que tocamos... Casi los integrantes tocamos casi todos los instrumentos, entonces tenemos la posibilidad de alternar, de cambiar de instrumento. Entonces, por ejemplo, mis hijos son flautistas, pero también tocan tambora, charrasca, redoblante. La Chirimía Chancaca es una agrupación familiar. Ahora es Walter quien ha enseñado el arte a sus hijos y todos juntos, la familia, ensayan con disciplina los fines de semana, salen al parque a tocar periódicamente y además construyen sus propios instrumentos. Normalmente las chirimías en Popayán se reúnen cada 8 días, ¿no? Pues un ensayo semanal. No todas, porque algunas desaparecen, aparecen en diciembre, como decimos, cuelgan los instrumentos y vuelven y los bajan en diciembre, como porque en diciembre es la época de más presencia chirimera. Pero lo que nosotros hemos querido hacer con la gran banda chirimera, que es un conjunto de... Es una reunión de muchos músicos de chirimía que hicimos presencia en el estallido social y ahí pues la gran banda chirimera tomó mucha fuerza. Entonces con ellos nos reunimos también cada 8 días en el Parque Caldas y libremente hacemos música para estar pues moviéndonos y haciendo presencia todo el año, ¿no? Tratamos, eso es lo que queremos, que no sea solamente diciembre sino todo el año. Tocamos principalmente bambucos, pasillos, marchas. Y la chirimía también ha sido como una esponja, o sea, todo lo que ha llegado de otras regiones de Colombia, inclusive de afuera, se toca, ¿no? Por ejemplo, se toca una cumbia, un porro, un currulado, hay compañeros que tocan pasodobles, marchas. La chirimía se presta para hacer muy diversa música. Y también tocamos algunas composiciones del grupo y fuera de eso de otros compañeros de Popayán y del Cauca que componen. Lo mismo que también recibimos todo el legado de los mayores de la montaña. O sea, los mayores hacen sus composiciones, ellos las traen y nosotros también las interpretamos en nuestra música. Los mayores son los mayores que viven en el campo y en diciembre, los diciembres llegan a Popayán. Algunos llegan, otros se quedan, pero los que llegan son mayores que vienen a alegrar las calles y recorren las calles de Popayán con el grupo de chirimía. Entonces, lo bonito es que ellos son muy dados a compartir, entonces lo que hemos aprendido de ellos ha sido un legado que ellos nos han permitido pues aprenderlo, porque han tenido la disponibilidad pues para hacerlo. Entonces, hay un legado ahí que nosotros también tratamos de rescatar, y de que siempre viva la música de ellos, porque ellos la mayoría ya han fallecido y los que están pues están en condiciones un poco difíciles, ¿no? Por la pobreza y por el abandono pues de las instituciones culturales que deberían tenerlos a ellos pues con un cuidado especial, ¿no? Músicos campesinos de la región de Yanacona, del macizo, también llegan a veces músicos nazas. Y los misaques son como las tres, pero con los que más hemos tenido contacto son con los yanacunas, ¿no? Es la expresión de varios grupos de personas que reconocen con su propia destreza, con los instrumentos de madera y su música, un legado que está dentro de ellos, que les corresponde proteger, lo cual es algo que también depende de la gente que escucha. De los transeúntes que se dejan llevar por la nostalgia de tiempos viejos y encuentros familiares de absoluto bienestar, pues son quienes colaboran a los músicos entregándole al buen diablo que acompaña a la chirimía algún sencillo dinero. Que el diablo es la alegría de la chirimía, pues que es la persona que recoge la moneda y la persona que pues prácticamente de la cual la chirimía pues vive, porque de lo que él recoja depende el sustento de la chirimía. Don Walter solo quiere que los niños sigan escuchando de estas músicas ancestrales para divertirse y para enamorarse de sus tradiciones. Pero, por ejemplo, con niños tuvimos una experiencia bonita. Yo trabajé mucho tiempo con niños en un colegio artístico. A ellos les enseñamos flauta, entonces les hicimos un manual numérico donde no necesariamente tenía que saber de nota, sino memorizar unos números y unas posiciones. Y los niños aprendían, por ejemplo, en 6 meses ya estaban tocando pues sus primeras melodías. Entonces eso pues también garantiza que con los niños de que haya un semillero para que la tradición chirimera pues pueda permanecer por mucho tiempo, ¿no? Satisfacciones pues la verdad es poder llevarle a la gente un momento de alegría con nuestra música, haber podido viajar, haber podido conocer mucha gente. Algo bonito que ha pasado es que la mujer chirimera hace unos pocos años ya está haciendo presencia en la chirimía, lo cual no se veía antes. Hay niños que también están muy interesados en esa y hay mucho joven universitario que está interesado en esa tradición. Entonces se han dado cosas bonitas que esperamos pues que lo que nosotros necesitamos es eso, apoyo para poder que esos, la gente nueva que está enamorándose de la música tradicional de chirimía pues tenga ese apoyo para que ellos también se incentiven a crear y a formar sus grupos y así mismo a pasarle como la tradición a los niños en las escuelas. Este trabajo es mi vida, porque es que yo desde muy niño me dediqué a ser chirimero, pues yo me siento orgulloso de decir que soy chirimero. Fuera de eso, tengo el privilegio de construir los instrumentos, que es una labor bonita porque es colocarle un instrumento a un niño, a un adulto, que es, yo pienso que también es gestar un poco paz, ¿no? En nuestro país a través de nuestra música tradicional. Las personas lo acogen bonito, pues no podemos pretender que todo el mundo pues reciba bien lo que hacemos, ¿no? Pero normalmente la gente agradece porque la chirimía inspira a que el corazón palpite un poquito más rápido, digo yo, entonces genera alegría, genera recuerdos bonitos. Que día una señora decía que ella escuchaba la chirimía y se devolvía a su niñez. Entonces eso a nosotros nos satisface más que lo económico, es la satisfacción que le podemos llevar a la gente y que al niño cuando nos vea y vea al diablo se sienta atraído por nuestra música, ¿sí? Porque es la música que nos dejaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, y eso, el trabajo de nosotros como chirimero es conservarlo y que los niños se enamoren de esa tradición. El sonido de tambores y flautas retumba y hace eco en las paredes blancas. Transeúntes, venteros, oficinistas, estudiantes, niños y adultos lo escuchan por igual. Dificultades más que todo es la falta de apoyo, porque las chirimías de por sí han sido como muy relegadas, muy de aprovecharse de los grupos para utilizarlos prácticamente. Entonces lo que queremos hacer es que se dignifique al músico de chirimía, porque si ellos pretenden que la chirimía sea un patrimonio de la humanidad, un patrimonio histórico, pues cultural, pero lo que queremos es eso, que haya apoyo y que haya espacios para mostrar nuestro trabajo. Estamos bregando a poder tener la Casa del Chirimero, que es un sueño donde nos podamos reunir, donde podamos dar talleres, donde podamos acoger a los campesinos que llegan del campo. Entonces esa es una lucha que hemos dado. Entonces sí hay, yo digo, hay muchas necesidades de parte del chirimero, de que el chirimero cuando va a representar al Cauca no tenga que colocar sus recursos, porque así nos ha tocado nosotros mismos subsidiarnos los viajes, presentaciones, sino que haya pues un apoyo incondicional para la música de chirimía, ¿no? Okay. El lugar de la chirimía es la calle. La calle se mueve, la chirimía se mueve, la calle siempre nos tuvimos en movimiento con el diablo. Ahora se da algo especial, que es que las chirimías en diciembre se paran en el Parque Caldas y tocan, colocan una mochilita pues donde recogen sus recursos, pero normalmente la chirimía, el escenario son las calles, ¿no? Es como decimos, es nuestro escenario y donde hemos aprendido la música, en los bambucos, los pasillos. La chirimía como tal es tradición, en nuestro caso en Popayán es urbana, ¿no? Pero el formato de chirimía está presente en las comunidades indígenas, campesinas. A los que puedan escuchar es que cuando vean un chirimero en la calle, lo dignifiquen, y dignificarlo muchas veces no es darle plata, que se puede hacer porque es de lo que dependemos, sino que de pronto se dignifiquen escuchándole y brindándole pronto un aplauso, que es lo mejor, y que no haya como ha pasado muchas veces, que el músico chirimero se lo mira como discriminativamente, digo yo, porque nos mira como nos formamos en la calle, pero tenemos ese gran valor de conservar lo que nos dejaron nuestros abuelos. Entonces es eso, es dignificar al músico de chirimía, y la mejor dignificación para nosotros es que la gente pueda escuchar lo que nosotros les queremos regalar a ellos. Entonces que lo acojan bonito, que lo acojan con alegría, y que se les quede un momentico en el corazón, que la verdad que lo que nosotros hacemos es, a través de nuestras flautas y nuestros tambores, armonizar y decirles que la música es vida. Que las personas adultas también los puedan apoyar, no solamente económicamente, sino con un aplauso, una gratitud y una porra, sin ninguna discriminación. Así que apoyemos más a nuestros talentos locales, y muchas gracias por seguir acompañándonos en este espacio.